signo lunar o ascendente Tauro. Tauro, lo primero que te quiero decir es que con miedo no se va a ninguna parte. Yo sé cómo estás. Ceres cada vez se va acercando más a Urano. Entonces sientes como que, jolín, tengo que producir de otra manera, tengo que mostrarme de otra manera y siento incluso que mi carácter está cambiando. Es como si no te reconocieras. ¿A que sí? ¿A que tengo razón? Tranquilidad. El tener Urano en el domicilio supone un gran cambio, pero es un gran cambio que se da durante 7 años. También es verdad que este año, con todo lo que está ocurriendo en tensión con Saturno, es como un cambio muy, muy drástico y muy seguido y muy tenso. Realmente estás saliendo de zonas de confort. Y tú me dirás, jolín, con las zonas de confort. Tauro, tranquilidad, ¿vale? Sobre todo porque Venus, tu regente, viene a ayudarte. Entra en Cáncer el día 2 de junio. Y ella lo que hace es atraer, usar la ley de atracción. Entonces, ¿dónde va a entrar ella? En el sector de la mente. Donde ahí tú necesitas atraer expectativas, soluciones. ¿Dónde? En tu medio ambiente más cercano, en tus firmas, en tus contratos, para que todos esos asuntos económicos donde Mercurio está haciendo su revaluación puedan resultar como a ti te gusta, como tú deseas. Marte está ahí también luchando durante esta semana y hasta el día 11 que pase a Leo. También es verdad que en esta semana va a tener ahí un sextil con Lilith donde hay tus miedos, tus recuerdos del pasado, es que no quiero que me vuelva a ocurrir lo mismo, pueden estar ahí encima de la mesa. Pero para eso está Ceres, que es como la segunda madre ayudándote a desapegarte de ciertas conductas que ya no te llevan a donde tú quieres. Se va a producir un gran cambio en el mes de junio, porque nos te queda la segunda tensión con Saturno. Pero quiero que estés tranquilo, porque Venus, tu regente, te va a ayudar. Va a estar también a finales de semana en trígono con Júpiter. Júpiter va a ayudarte, porque Júpiter está echando un vistacito ahí en todos esos asuntos profesionales o de vida pública, imagen pública, todas esas altas estructuras a donde tú siempre quieres llegar, pero también para que te sirvan al futuro. El optimismo es muy importante. Cuando uno vibra en la carencia, no consigue nada. Por eso ahora, más que nunca, tienes que poner esa sensación de abundancia, de optimismo, de ley de atracción encima de la mesa, más que nunca. La luna va a estar transitando por Piscis desde el día 2 de junio, luna cuarto menguante, después pasará por Aries, por tu domicilio y llegará a luna nueva ahí, a Géminis. A partir de ese eclipse, ya verás cómo tu mente empieza a sentir un pelín más de inspiración, que al principio no lo vas a comprender. Vas a decir, ¿me guío por la intuición o no me guío? Porque es que yo soy muy terrenal, yo siempre me tengo que guiar por lo que tengo, por lo tangible. Serán días un poco ahí de dudas, pero estoy convencida que luego vas a saber reconocer esta energía. La luna va a estar transitando por tu signo entre el 5 y el 7 de junio. Así que tranquilidad y a trabajar el desapego, mi querido Tauro.